experiencia sentencial. Perfecto, pero perfecto. Tener el borde otra, y onda o experiencias troyanas. ¿Y esto del borde? ¿Experiencias border? ¿Experiencias border? O sea, en pregunta. Educación dos puntos. ¿Experiencias border? Porque está más basado esto en experiencias, ¿no? Sí, son experiencias. O eso, experiencia, o sea, experiencia, sí. O experiencias alternativas también en preguntas. ¿Son alternativas? Bueno, ¿cómo era entonces? ¿Educación? Especial es la colectiva. Educación. Experiencias border. Sábado 30 de julio. Este sábado. De 14 a 16. En Radio La Colectiva. Escuchanos en www.lacolectiva.org.ar. Mira, escúchame. ¿Experiencias border?